está roja? Ah, está de rosado, no es rojo, es rosado. Caperucita. Re mano, salió en la foto. Caperucita triste. Yeah. Se guarda. Cara de bandida. Se borra.